Ahí se despiden grandes intelectuales y los políticos de España, dejando a un montón de gente ahí tirada y sin saber qué iba a ocurrir, porque ellos ya habían que se había terminado ya, que no había salida, sí. Y por eso se fueron. Sí, uh-huh. Para ellos sí hubo salida. Claro, en avión. Claro, en avión y luego en hoteles. Entonces, bueno, la historia es que ahí salen, por ejemplo, Alberti y María Teresa de León, que son los que dicen que hacen la lista de las últimas personas que van a salir del país en esos aviones. Y bueno, ahí está la historia de Miguel Hernández. Que dicen que en la lista no aparecía, ¿no? ¿Y por qué no aparecía? Pues bueno, ahí nos vamos a Madrid, ¿no? Porque estaba ahí el cerco que tenían los fascistas y las famosas pancartas de no pasarán y no sé qué. Y Miguel pues iba todos los días a recitar a las trincheras y entonces pues se enteró de que había una fiesta. Sí, en la sede de la Alianza de Intelectuales Antifascistas que presidía Alberti, que era en el Palacio de los Heredia, Espinosa. Entonces fue ahí a la fiesta que organizaron y decía, pero esta gente está, no sé, le dicen neoseñoritismo de mono azul y alpargatas. Y entonces ahí había vinos, había mucha comida y bueno, eso a Miguel Hernández le pareció fortísimo porque él estaba viendo toda la dureza de la trinchera cada día, no como esta gente intelectual comunista que no bajaba ahí al frente ni por asomo, ¿no? Y entonces un día estaba indignado de ese contraste de situaciones. Ahí había pues como una especie de pizarra o algo así en la sala y entonces puso: aquí hay mucho hijo de puta y mucha puta, o algo parecido, porque veía ahí que estaban todos aburguesados, ¿no? Sí. Los que se supone que iban a determinar hacia dónde iba a ir el comunismo y las decisiones importantes y todo eso. Claro, en ese momento, al parecer, María Teresa León, conocida por ser la mujer de Alberti y también siendo ella escritora, parece ser que fue la María Teresa y le dio un guantazo. Pero un guantazo, pero con energía, ¿eh? No como esto del Will Smith. Yeah. Uno bien dado. Y claro, eso fue la ruptura de la relación que tenían. Ya a partir de ahí, pues parece ser que dejaron de hablarse, porque claro, es que quedó claro, Miguel Hernández dejó en evidencia que las élites intelectuales del Partido Comunista pues eran unos señoritos y unas señoritas. La bronca yo creo que venía de antes. Ellos eran muy amigos y María Teresa León y Alberti pues fueron los que avalaron que Miguel Hernández entrara en el Partido Comunista. Pero yo creo que la bronca vino porque Alberti y María Teresa León creían en un partido comunista jerárquico y meritocrático, muy cercano a lo que pensaba Stalin, y Miguel Hernández pues creía en un partido horizontal igualitarista, más cercano a lo que sería la CNT, quizás. Entonces, pues ahí empieza la bronca y esa bronca ya termina con esta situación que después de varios años de guerra... Eso era en el 36, en otoño del 36, es al uh-huh. principio. O sea, cuando llega la guerra es cuando se dan cuenta de la verdad de lo que se estaba cociendo ahí. Ya dejaron de hablarse y ahora ya sí podemos irnos al aeropuerto, al aeródromo de Monóvar, a lo mejor. Todavía no. Porque, ¿quién fue el responsable de la muerte de Miguel Hernández? Ese es el tema un poco que todavía no se sabe. No se quiere saber, porque todo eso que pasa en Monóvar, pues Alberti lo silencia y ya no sale de ahí, ¿no? Por un lado, una gente dice que fue Franco, porque claro, cuando lo cogieron y me empezó su ir del cáncer en cáncer, que empezó en el Rosal y acabó en Alicante, y pasó por varias, pues ahí le daban palizas, cogió enfermedades y al final murió de una tuberculosis. Y eso fue por Franco y las cárceles franquistas. Otra gente dice que por culpa de Salazar, que fue como él intentó huir por Portugal, pues allí lo cogieron, pero luego se ve que no, que quien lo denuncia es un hombre al que le intenta vender un reloj y lo ve que está mal vestido, con unas alpargatas que compró en Aroche, y entonces pues lo denuncia a la policía normal y la policía lo entrega en el Rosal de la Frontera. Bueno, todos esos lugares que estás comentando son lugares que tenemos aquí bastante cerca, porque estamos ahora en Aracena, que es provincia de Huelva, y el Rosal está bien, Rosal, Aroche, es provincia de Huelva. Entonces Miguel Hernández salió por aquí, digamos, ¿no? Por esta zona en la que estamos ahora, y salió por el Rosal, que el Rosal de la Frontera, que podía salir por ahí. Entonces en Aroche comió algo que llegó ahí con un camión y entonces ahí consiguió pasar, y como tenía un reloj que le regaló en la boda el Vicente Alessandre, pues decían, no me cuadra este reloj. No, porque quería venderlo. Claro, le dijeron nada. Y entonces el que lo recibió fue, además de recibir eso, pues fue a chivarse, a decir que ahí había un hombre, que entonces ya seguramente con el reloj, alguna inscripción que tuviera, ya fueron a por él, pero fueron a por él, no fue Salazar que claro. El ejército, o sea, no fue la gente de Salazar, sino uno que cogió y lo llevó para España de vuelta. Otra gente, como el propio Alberti y el padre de Miguel Hernández, dice que fue culpa suya. El padre de Miguel Hernández dijo más que se lo merecía. ¿Por qué fue culpa suya? Que ese es el tema. Pues que Rafael Alberti dice que él no quiso montarse en esos aviones salvadores, aunque él intentó convencerlo y todo eso, pero no quiso. El tema es que un día, bueno, estaba yo en Madrid viendo cosas en el Archivo Histórico Nacional para un trabajo que estaba haciendo sobre el motín contra Esquilache, y bueno, por las tardes pues me paseaba por las Tascas. Eso también tiene que ver con el programa del último programa que hicimos, de la realidad. Y entonces pues en una Tasca de la calle Tabernilla, en la granja de Tomás, pues me encontré con un hombre. Entonces estaba hablando allí con él. Y dice, no, yo era mecánico de aviones en la guerra civil. Entonces de ahí fuimos a otra tasca, en la calle Águila, la tasca del Águila. Y ahí también estuvimos hablando y al final acabamos sentados en la calle Calatrava, en la tasca de Gerardo. Y ahí ya, pues él empezó a comentar, yo estuve allí y estuve en el momento en que llegó Miguel Hernández a montarse en los aviones. Y le dijo María Teresa de León y Alberti, los dos, le dijeron que él no se montaba ahí, se tuvo que ir. Y fue cuando ya intentó salir por Portugal, lo cogieron y... Claro, a ver, con lo difícil que estaba ir de un lado para otro, es un poco raro pensar que Miguel Hernández fue hasta el aeródromo, cuando en realidad no estaba los que iban a irse no estaban en el aeródromo, estaban en Elda. Y entonces estaban ahí esperando a que ya llegaran los aviones para ir, porque si no los habrían bombardeado, fusilado o lo que sea. Entonces no estaba la gente que fue al aeropuerto fue pensando en que podía montarse en los aviones, no para decir, hola, me voy para mi pueblo, que es como lo cuenta en algunos momentos, ¿no? Y entonces fue allá y en la lista no estaba él. No solamente una venganza personal en la que, bueno, dice, ah, pues porque insultaste. Porque lo dejan ridículo. También una venganza política en la que la gente que está luchando por algo más horizontal, algo que no tenga que ver con Stalin o algo, entonces son exterminados. Incluso, bueno, ya se cuenta que luego ese vuelo que fue a Orán y después a París, y ellos estaban, esta gente, luego con Pablo Neruda, hartándose de comer con champán y no sé qué, pues poco a poco en ese vuelo fue desapareciendo gente y se fueron encarcelando en diferentes sitios, ¿no? O sea, también hubo como una depuración de los que tenían que llegar al paraíso. Sí, en el caso de lo que hablábamos, ¿no?, de Miguel Hernández, ya a partir de ahí, además, tuvo que volverse en un momento en el que ya estaban alertados los fascistas para ir ahí. Por eso usaban aviones o usaron unos pequeñitos, que fue donde salieron, que eran los que fijo que iban a poder salir para Argelia, y luego unos un poco más grandes, que eran los que era más difícil que cogieran el vuelo, porque los iban a bombardear si cogían el vuelo. Entonces esa era un poco la situación, ¿no?, que era una situación así. Y de todo esto lo que salió fue un Partido Comunista, que fue el que después pactó para que esto todo acabara. Fue esta conversación que tuve yo con este hombre que fue mecánico, pues fue en 1990. Después, en 2016, fuimos a ver a una amiga, ella era de Monóvar y del Partido Comunista, y nos contó que gente en su pueblo, en Monóvar, pues había dicho, le había contado la historia que me había contado a mí el mecánico. Entonces, después de tantos años, pues comprendí que tampoco era una historia de un hombre que estaba ahí, que borracho en no sé dónde, sino que era una cosa que se había negado sistemáticamente por la historiografía y por el propio Alberti, en la que Alberti fue el responsable de la muerte de Miguel Hernández. De María Teresa León, que no hay que darle su mérito. Bueno, en toda esta historia, por una parte está qué pasó en España con la gente que luchaba por un mundo que no fuera jerárquico, que fuera la sociedad de los iguales, que todo esto, igual que a Miguel Hernández, pues imaginaos lo que pasó a otra gente, ¿no? Y también es una forma de reivindicar el valor de la gente que te cuenta cosas, porque parece que la gente que te cuenta cosas no es fiable, que mucho, mucho más fiables son los documentos, ¿no? Pero la gente que estaba ahí también sabe muchas cosas que no puede contar o que no se le escucha. Claro, si entendemos lo que le pasó a Miguel Hernández, pues entenderemos que la política que al final hizo que el Partido Comunista de España pactara la reconciliación nacional con Franco y en el 57 dejar abandonada a la gente que estaba luchando en la sierra, que es lo que dijo la pasionaria desde el avión, desde sí, la ventana, luchar a las sierras, a las sierras, pues los dejaron allí tirados y hicieron una tabla rasa que cuando volvió Alberti, la pasionaria, en ese avión a Madrid, la mayoría de la gente que era comunista ya no existía. Qué bonito, la pasionaria. Y veremos a Dolores. Yo creo que a lo mejor ya nos ponen la música porque como tengamos que cantar nosotros. Lo que sí me gustaría es leer un poemita, los poemas de Miguel Hernández. Bueno, algunos expertos dicen que, bueno, esos que son tan políticos en realidad es propaganda. Y esa, bueno, dijeron muchas cosas de Miguel Hernández para desprestigiar su poesía, igual que desprestigiar su vida y qué tonto que se fue, y en lugar de coger el avión y todas esas cosas, ¿no? Miguel Hernández fue un gran poeta y podemos compartir este que fue el que se considera el último poema de Miguel Hernández, que han elegido precisamente en los alumnos y alumnas del Instituto Medina Albaida de Zaragoza, que tienen un blog que os recomendamos que visitéis ya que estáis por ahí, que es un blog de lengua castellana y literatura, que lo han querido llamar Complemento Agente, que me ha gustado también mucho el nombre. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, que este es un poema que publicaron el lunes 28 de marzo, porque fue el día que se cumplían los 80 años de la muerte de Miguel Hernández. Y el poema es Eterna Sombra. Yo que creí que la luz era mía, precipitado en la sombra me veo. Ascua solar, sideral alegría, ígnea de espuma, de luz, de deseo. Sangre ligera, redonda, granada, raudo anhelar, sin perfil ni penumbra. Fuera, la luz en la luz sepultada. Siento que solo la sombra me alumbra. Solo la sombra, sin astro, sin cielo, seres, volúmenes, cuerpos tangibles dentro del aire que no tiene vuelo, dentro del árbol de los imposibles. Cardeños ceños, pasiones de luto, dientes sedientos de ser colorados, oscuridad del rencor absoluto, cuerpos lo mismo que pozos cegados. Falta el espacio, se ha hundido la risa, ya no es posible lanzarse a la altura, el corazón quiere ser más deprisa, fuerza que ensancha la estrecha negrura. Carne sin norte que va en oleada hacia la noche siniestra baldía. ¿Quién es el rayo de sol que la invada? Busco, no encuentro ni rastro del día. Solo el fulgor de los puños cerrados, el resplandor de los dientes que acechan, dientes y puños de todos los lados, más que las manos, los montes se estrechan. Turbia es la lucha sin sed de mañana. ¡Qué lejanía de opacos latidos! Soy una cárcel con una ventana ante una gran soledad de rugidos. Soy una ventana abierta que escucha por donde va tenebrosa la vida. Pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida. Pues nada, espero que os guste, que comprendamos mejor un poco la historia de esta tierra que vivimos y que... Muchos besos. Abrazos. Venga, venga, venga, seguimos aquí en Novedades Decadentes. Y venga, que nos vamos a ese lugar que es Australia. Screensaver, Glenn Curran, editado este abril de 2022. Pues venga, vamos ya con la sección Mini Vintage. Y esta semana nos vamos al estado y nos vamos hasta Pamplona, Iruña. Que no estamos nunca por nuestros aledaños de aquí, de la región próxima. Y hoy nos vamos a ir con Cojón Prieto y los Guajalotes. ¿Por qué? Porque se celebra la marcha a la Marcorcárcel de Suera este domingo. Y qué mejor que dedicar un temazo de los Cojón Prieto y los Guajalotes, como es el Carcelero. Pues eso, Cojón Prieto y los Guajalotes de Estiruña, dedicado a todos los presos y todas las presas que están en las cárceles y para toda la gente que va a la macrocárcel este domingo 10. Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. En nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos. Nacidos nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida. Nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso son tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso? Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el mal. A ver, segundo, tío. Ya tengo nueva canción. Así que sacas. Pero nunca hago la cama por si has de venir. Nunca hago la cama por si has de venir. Nunca hago la cama por si has de venir. Por si vienes cosa copa no dormir o algo así, yo qué sé, ¿sabes? Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam taca taca taca taca tan tan tan tan taca taca taca taca tan tan tan tan. ¡Esa me gusta! ¡De par de mayores de canción nueva! ¡De puta madre, tú! Venga, seguimos en Iruña. Bueno, y más que en Iruña, en Navarra. Y vamos con la célula punk. Acaban de sacar esta maqueta. rollico lendacaris muertos mezclado con animales muertos y que van a triunfar según el comité de novedades decadente en todas las chondas de este Euskadi. Y vamos a poner con el temazo de la maqueta, venga. Mira un tutorial, el que vale, pero el tutorial. Mira un tutorial, el que vale, el que no es tutorial. No debes forzar, si no sale, no sale. El que vale, el que no tutorial. Con la prueba y error te aprende mejor. Depende más que nada de si tú eres tonto o no. Yo tuve que abrirme un canal, yo tuve que abrirme canal. Espero que te haya servido, oh amado y sensual suscriptor. Venga, y después de Célula Punk, nos vamos con Thatchers. Que estos ya llevan triunfando un buen rato. Sonido skin elegante de Estiruña. Seguimos en Navarra, en Iruña. Y estos son los Pape. Los Pape con gente conocida de Antigua y Barbuda y de Zaragoza también, de los Kioto. Que vienen a tocar a Rebato el día 7 de mayo. Así que no os los perdáis. Y esto se llama Guerra y Paz. Thank you.

Pues ahora sí que de verdad, acabamos. Y acabamos con Tenso desde las Canarias. Y cómo molan los Tensos. Pues eso, que esto ha sido Novedades Decadentes aquí en Radio Topo en el 101.8 de tu FM. Y que el miércoles que viene no volvemos. No, no, ya será dentro de dos. Os quedáis con Tenso, un besico y aquí a seguir en Radio Topo en el 101.8, que viene DJ Han en media hora con Distrito Apache. Adiós. Llegó el momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Sí, Novedades Decadentes. Lunes, martes, miércoles. Sí, a las 9 de la noche en Radio Topo.